dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. A ti que sientes miedo, a ti que estás frío, quédate en mi trinchera aquí, sin mí y conmigo. Llueven pájaros en el infierno, has dejado de escuchar esa voz que dice que nada es eterno, ni siquiera yo. Llueven pájaros en el infierno y no queremos creerlo. Graniza muerte y destroza el tiempo. Cada vez es más difícil defenderlo. Violaciones, penas, llantos, guerras, le muerden a la ética a esa perra. Zombies, miedo, terror, estrés, esa perra que volverá a morder. Vivimos en un mundanal inmundo, mundo mundial. ¿Por qué destrozamos nuestro hogar? Bailad y brindad por cada flor, porque solo quedará el recuerdo. De esta no nos salva ni Dios.